y nos vamos para la ciudad de La Plata, donde FM Resistencia nos pone a bailar con Agua Sucia y Los Mareados, con su tema ¿Por qué canto así? Ya de pibe me crié en el barrio, me fui modelando en barro, con alegrías y con tristezas, las cosas de la pobreza, y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder, y todo por ganar, y porque nadie aprende, por el camino fácil tuve suerte, que mi educación sea la calle. Dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Y vuelve, en el camino todo va y vuelve. Si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a Ya de pibe me crié en el barrio, me fui modelando en barro, con alegrías y con tristeza, las cosas de la pobreza, y así mi cabeza creció en libertad, sin nada que perder, y todo por ganar, y porque nadie aprende, por el camino fácil tuve suerte, que mi educación sea la calle y vuelve, en el camino todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. En el camino todo va y vuelve, si lo dejamos los sueños mueren, por eso nunca voy a aflojar. Hola amigos, soy Pablo Lima, cantante y bandoneonista de Agua Sucia y Los Mareados. Agua Sucia y Los Mareados es una banda que fusiona el tango y la cumbia villera. Somos de la ciudad de La Plata, precisamente de los barrios de Los Hornos y El Churrasco. Y fusionamos este estilo porque creemos que son dos estilos musicales que crecieron en las mismas calles y por más que tengan 100 años de diferencia, se encontraron en la misma esquina. El tango arrabalero y la cumbia villera suelen tener las mismas temáticas barriales y testimoniales, y nosotros, viniendo del palo de la cumbia, pusimos un poco de color a tango a este nuevo estilo que llamamos cumbia rabalera, y estas son las canciones que les queremos presentar. Siempre ha sido así, pero va a cambiar cuando no lo esperes. Thank you.